El gato y el ratón. Como Louis había reducido considerablemente su tiempo de hacking para mantener feliz a Bonnie, comencé a hackear con un amigo suyo. Terry Hardy definitivamente no era un tipo común y corriente. Alto y con una frente amplia, hablaba con un tono monótono, como un robot. Lo apodamos Klingon, por la raza de alienígenas en Star Trek, porque pensábamos que compartía algunas de sus características físicas. Una especie de savant, podía mantener una conversación mirándote a los ojos mientras al mismo tiempo escribía 85 palabras por minuto en la computadora. Era increíble de ver, y decididamente inquietante. Un día, cuando Terry, Louis y yo estábamos con Dev Harrison en la oficina de Dev, dije, oye, veamos si podemos obtener la contraseña del buzón de voz de Darrell Santos. Esta podría ser una forma de probarme ante la gente de Teltec. Si realmente pudiera lograrlo. Llamé al marco que servía a los números de teléfono en las oficinas de seguridad de Pac Bell, e hice que el técnico buscara el cable IPAR para un número de teléfono que le di, el número del investigador de seguridad de Pac Bell, Darrell Santos. Mi objetivo era conseguir que se estableciera una conexión SAS en la línea de Santos, pero quería que se hiciera de una manera especial. De mi investigación sobre SAS, había aprendido sobre algo llamado zapato SAS, una conexión física que tenía la ventaja de permitirte entrar en una línea y permanecer en ella, escuchando cualquier llamada que el suscriptor hiciera o recibiera. Y con este método, no había ningún clic audible en la línea cuando se establecía la conexión SAS. ¿Qué habría pensado el técnico si hubiera sabido que la intervención telefónica que estaba configurando era en una línea perteneciente a seguridad de Pac Bell? Mi sincronización no podría haber sido mejor. Tan pronto como me conecté a la línea, escuché una voz femenina grabada diciendo, «Por favor, ingrese su contraseña». Terry Hardy estaba a mi lado en ese momento. Otra de sus habilidades inusuales era que tenía oído absoluto, o al menos alguna variedad de esa rara aptitud. Podía escuchar los tonos de marcación de un número de teléfono siendo marcado y decirte qué número se acababa de marcar. Grité a través de la habitación para que Louis y Dev se callaran, luego dije, Terry, escucha, escucha. Se acercó más al altavoz justo a tiempo para escuchar los tonos de marcación mientras Santos ingresaba su contraseña de buzón de voz. Terry simplemente se quedó allí, como perdido en sus pensamientos. Por tal vez 20 segundos. No me atreví a interrumpir. Luego, creo que es 1313 minutos, dijo. Durante los siguientes 2 o 3 minutos, todos nos quedamos allí congelados mientras Santos, y los 4 de nosotros, escuchábamos sus mensajes de voz. Después de que colgó, llamé a su número de acceso al buzón de voz e ingresé 1313 como su contraseña. Funcionó. Estábamos eufóricos. Dave, Louis, Charre y yo saltamos chocando los 5 entre nosotros. Charre y yo pasamos por el mismo proceso y eventualmente obtuvimos también la contraseña del buzón de voz de Lily Creek. Comencé a hacer una rutina diaria de revisar los buzones de voz de ambos, siempre después del horario de trabajo, cuando podía estar bastante seguro de que ellos no estarían tratando de llamar al mismo tiempo. Recibir un mensaje de que su buzón de voz estaba en uso sería una gran señal de alerta. Durante las siguientes semanas, escuché una serie de mensajes dejados por el Detective Salmon, actualizando a Santos sobre su investigación de Teltec. Era tranquilizador para mis jefes saber que el detective no estaba descubriendo nada nuevo. En otra de esas improbables coincidencias de mundo pequeño, el Detective Salmon, todavía en el departamento del Sheriff de la, ahora como jefe de reserva, es el hermano gemelo de mi coautor, Bill Salmon. En medio de todo esto, de vez en cuando recordaba esa tentadora pieza de información que me habían dado sobre uno de los cargos contra Kevin Paulson, por un hack en el que Arek dijo que había participado, el concurso de radio que supuestamente le había hecho ganar a Arek un Porsche, y al propio Paulson 2 más. En otros momentos extraños, recordaba el concurso que había escuchado en la radio mientras conducía a Las Vegas ese día sombrío no mucho después de la muerte de mi medio hermano. Finalmente, esos dos elementos colisionaron en mi cerebro. Eric nos había dicho a Louis y a mí que la estratagema del concurso de radio de Paulson se basaba en hackear el conmutador de la compañía telefónica en la central que manejaba las líneas de la estación de radio. Pensé que podría haber una forma de hacer lo mismo sin siquiera tener que meterse con el conmutador. KRTH transmitía desde oficinas no muy lejos de las de Dev, y ambas eran atendidas por la misma central telefónica. Para empezar, necesitaría un número de teléfono que no fuera el número 800 que el desk jockey daba al aire. Llamando a un departamento interno de Pac Bell, pedí el número POTS para el número 800. POT significa, estás listo para esto, servicio telefónico antiguo simple, es un término estándar y cotidiano usado en la compañía telefónica. Necesitaba el número POTS porque el número 800 usado para el concurso de radio tenía un estrangulador colocado, limitando el flujo de llamadas que podían entrar desde cada parte del área de transmisión de la estación y mi plan no funcionaría si alguna de mis llamadas estaba siendo estrangulada. La señora con la que estaba hablando ni siquiera me preguntó cuál era mi nombre o si trabajaba para Pacific Bell, simplemente me dio el número. En la oficina de Dead Harrison, programé la función de marcación rápida en cuatro de sus líneas telefónicas, de modo que todo lo que tenía que hacer para marcar directamente al número POTS en la estación de radio era presionar 9 almohadilla. Contaba con el hecho de que las llamadas enrutadas a través del número 800 tardarían un poco más en conectarse. Además, los números de la oficina de Dead se conmutaban a través de la misma central que el número POTS de la estación, lo que significaba que nuestras llamadas se completarían instantáneamente. Pero, ¿serían suficientes esas minúsculas ventajas, más el uso de múltiples líneas telefónicas, para marcar la diferencia? Una vez que todo esto estuvo configurado, Lewis, Charlie Hardy, Dead y yo nos sentamos cada uno en un teléfono, listos para llamar. Apenas podíamos esperar a que se anunciara el concurso. El séptimo llamante siempre era el ganador. Solo teníamos que seguir llamando hasta que uno de nosotros fuera el séptimo llamante. Tan pronto como escuchamos la señal para empezar a llamar, el jingle Las mejores canciones antiguas en la radio, rápidamente marcamos 9 almohadilla. Cada vez que lográbamos pasar y escuchábamos al DJ decir, eres el llamante número guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo, y dar un número menor que 7, desconectábamos y rápidamente marcábamos 9 almohadilla de nuevo. Una y otra vez. La tercera vez que marqué rápidamente, escuché, eres el llamante número 7. Grité al teléfono, gané. ¿En serio, gané? ¿Estás bromeando? No puedo creerlo. Nunca gano nada. Todos nos pusimos de pie y chocamos los 5. El premio era de 1 peso, 000, y habíamos acordado compartirlo. Cada vez que alguno de nosotros ganara, pondríamos nuestras ganancias en el bote. Después de nuestras primeras 4 victorias, sabíamos que el sistema estaba funcionando, pero nos enfrentamos a un nuevo desafío. Las reglas de la estación de radio decían que ninguna persona podía ganar el concurso más de una vez al año. Comenzamos a ofrecer un trato a familiares, amigos y cualquier otra persona que conociéramos lo suficientemente bien como para pensar que podíamos confiar. Cuando llegue el cheque, te quedas con 400 pesos para ti y nos pasas los otros 600 pesos a nosotros. Durante los siguientes 3 o 4 meses, ganamos ese concurso unas 50 veces. Al final, solo paramos porque nos quedamos sin amigos. Es una lástima que Facebook no existiera todavía, habríamos tenido muchos más amigos con los que trabajar. La verdadera belleza de todo esto era que ni siquiera era ilegal. Confirmé con un abogado que mientras no estuviéramos accediendo ilegalmente al equipo de la compañía telefónica o usando la identidad de un amigo sin permiso, no era fraude. Incluso cuando obtuve por primera vez el número POTS, no me hice pasar por un empleado de la compañía telefónica, simplemente pedí el número, y la señora me lo dio. Técnicamente, estábamos obedeciendo las reglas del juego también. La estación de radio tenía una regla de que una persona solo podía ganar una vez al año. Cumplimos con eso. Simplemente estábamos explotando una laguna. Nunca rompimos ninguna de las reglas. Una vez me sorprendí a mí mismo tomando un tiro largo. La estación proporcionaba un número de teléfono al que podías llamar para escuchar sus programas por teléfono. Llamé desde la sala de mi madre en Las Vegas, y cuando comenzó el concurso, llamé, sin imaginar realmente que podría llegar a la estación justo a tiempo para ser el séptimo llamante. Pero entonces escuché las palabras mágicas, las felicitaciones, seguidas por el anunciador preguntando, ¿cuál es tu nombre? Vacilé y dudé hasta que pensé en un amigo que no habíamos usado todavía. Di su nombre y cubrí la pausa incómoda soltando, estoy tan emocionado que apenas podía decir mi propio nombre. Los 4 sacamos casi 7 pesos, 000, cada uno de todo esto. En un momento, cuando me encontré con Lewis en un restaurante y le di su parte, era tanto efectivo que me sentí como si estuviera haciendo un pago en un trato de drogas o algo así. Usé una gran parte de mi parte para comprar mi primera laptop de última generación, una Toshiba T4400SX con un procesador 486 que funcionaba a lo que entonces era una impresionante velocidad de 25 MHz. Pagué 6 pesos, 000. Y ese era el precio al por mayor. Fue un día triste cuando nos quedamos sin personas en las que pudiéramos confiar para cooperar. Una noche, no mucho después de que nos metiéramos en el negocio del concurso de radio, estaba conduciendo de vuelta al apartamento de mi padre cuando una idea me vino a la cabeza, un plan que podría darme algo de respiro mientras intentaba llegar al fondo del misterio de Eric Hines / Mac Martinez / Joseph Wanley / Joseph West. Mi idea era que Lewis, casualmente, de pasada, dejaría escapar un pedazo de información sobre mí a Eric. Diría algo como, Kevin está pensando en trabajar con algunos hackers en Europa. Está seguro de que esto lo va a hacer muy rico. Lo que imaginé fue esto, cualquier cosa que los federales ya tuvieran sobre mí parecería poca cosa en comparación con la perspectiva de atraparme con las manos en la masa en medio de un gran hack, robando una gran cantidad de dólares o francos suizos o marcos alemanes de alguna institución financiera o corporación. Querrían mantenerme vigilado de cerca, pero estarían dispuestos a esperar pacientemente hasta que yo hubiera realizado este gran golpe, anticipando cómo se lanzarían, recuperarían el dinero y me exhibirían esposado ante los ávidos medios de comunicación y el público hambriento de escándalos, el FBI salvando a América de otro villano. Y mientras esperaban a que yo organizara el hack, esperaba, mi libertad supervisada llegaría a su fin. Parecía una gran acción de retraso para ganarme algo de tiempo extra. El abogado de Lewis, David Roberts, no pudo ver nada malo en este plan. Lewis y yo nos reunimos y discutimos los detalles con él en varias ocasiones. No sería una violación de ninguna ley que Lewis contara esta mentira, porque no se la estaría diciendo directamente a un agente federal. Mi libertad supervisada debía terminar en unos meses más. Para cuando los federales finalmente perdieran la paciencia esperando que ocurriera mi hack europeo, esos meses habrían pasado, y sería demasiado tarde para que simplemente me recogieran y me enviaran de vuelta a prisión por violación de los términos de mi liberación. ¿Realmente esperarían tanto tiempo? Solo podía esperar que sí. Lewis informó un par de días después que le había mencionado mi gran hack europeo a Eric, quien lo había presionado para obtener detalles. Lewis le dijo que yo había dicho que era tan grande que no quería contarle nada más al respecto. La primavera se había convertido en verano, y yo empezaba a sentirme establecido como angelino una vez más. Pero mis arreglos de vivienda necesitaban algo de atención. Al principio, mudarme con mi padre se había sentido como una forma de comenzar a compensar todos esos años en los que él vivía a 2000 millas de distancia y construía una vida con una nueva familia. Me había apropiado de la habitación de Adam, en parte por un sentido de querer ayudar a mi padre y estar con él en ese momento difícil después de la muerte de Adam, y porque esperaba que nos volviéramos más cercanos. Pero no había salido como yo esperaba, ni por asomo. Tuvimos algunos buenos momentos juntos, pero también tuvimos largos periodos que se sentían más como mis primeros años, cuando nuestra relación era un campo de batalla cubierto de minas terrestres. Todos hacemos concesiones cuando vivimos con otros. Y aunque es un cliché, también es cierto que no podemos elegir a nuestros parientes. Pero en algún lugar hay una línea en la arena entre lo que elegimos ignorar y soportar, y lo que hace que los días parezcan demasiado molestos. Como varias mujeres en mi vida han dejado perfectamente claro, yo tampoco soy tan fácil de vivir, así que estoy seguro de que la culpa aquí no era toda de un lado. Entendido. Aquí está la traducción del texto proporcionado, actuando como un intérprete profesional y asegurándome de que sea perfectamente comprensible y coherente, finalmente llegó al punto en que ya no podía soportarlo más, irritado por las frecuentes quejas de mi padre de que pasaba demasiado tiempo en el teléfono, pero aún más irritado por su fetiche por la precisión. Me gusta vivir en un lugar limpio y ordenado, pero para él era una obsesión. Si recuerdas a Felix, el personaje de la extraña pareja, interpretado por Jack Lemmon en la película y Tony Randall en la televisión, recordarás que era un maniático de la limpieza con una aversión obsesiva al menor desorden. Felix era un gatito comparado con mi padre. Un ejemplo probará mi punto, mi padre realmente usaba una cinta métrica para asegurarse de que las perchas en su armario estuvieran espaciadas uniformemente a exactamente una pulgada de distancia. Ahora multiplica esa meticulosidad y aplícala a cada detalle en un apartamento de 3 habitaciones y comenzarás a entender el tipo de pesadilla en la que yo vivía. En la primavera de 1992, me di por vencido y decidí mudarme. Estaba feliz de quedarme en el mismo complejo, lo suficientemente cerca para ver a mi padre regularmente, pero no tan cerca como para seguir viviendo bajo su control. No quería que papá pensara que le estaba dando la espalda. Me quedé atónito cuando la señora de la oficina de alquiler me dijo que había una lista de espera y que podrían pasar un par de meses antes de que una unidad estuviera disponible para mí. Afortunadamente, no estaba atrapado en casa de mi padre. Mark Kasten de Teltec accedió a dejarme mudar a su habitación de invitados hasta que mi nombre llegara a la cima de la lista de espera para una unidad propia. Después de instalarme en mi nuevo alojamiento, me embarqué en otro proyecto de contravigilancia. Desde la oficina de Dave Harrison, usando mi nueva laptop, decidí ver qué podía captar usando SAS para escuchar las conversaciones telefónicas del gerente de seguridad de Pacific Bell, John Van. Me conectaba a la línea de Ben de vez en cuando. Usualmente, cuando me topaba con una llamada en curso, era sobre nada de mucho interés, y solo escuchaba a medias mientras hacía otra cosa. Pero un día de ese verano me conecté a su línea cuando estaba en medio de una llamada de conferencia con varios colegas. Si esto fuera una escena de una película, probablemente gemirías porque la posibilidad de que realmente sucediera parecería tan remota. Sin embargo, realmente sucedió, mis oídos se aguzaron cuando uno de los hombres mencionó Mitnick. La conversación fue fascinante, reveladora y alentadora. Resultó que estos tipos no tenían idea de cómo estaba yo derrotando todos sus sistemas y trampas, y eso realmente los irritaba. Hablaban sobre la necesidad de ideas sobre cómo podrían tenderme una trampa, algo que les diera evidencia sólida contra mí que luego pudieran entregar al FBI. Se preguntaban qué podría intentar yo a continuación, para poder tener algo preparado para atraparme con las manos en la masa. Alguien sugirió un plan para atraparme que era muy estúpido. Me moría de ganas de irrumpir en su conversación y decir, no creo que eso funcione. Este tipo Mitnick es bastante listo. Nunca se sabe, podría estar escuchándonos ahora mismo. Sí, había hecho otras cosas igual de atrevidas e imprudentes que esa, pero esta vez logré resistir la tentación. Por otro lado, era menos resistente a hacer algo atrevido cuando me lo pedía a alguien que lo necesitaba. Un jueves a principios de junio, en un día en que no había ido a trabajar porque tenía algunos recados que hacer, recibí una llamada frenética de Mark Kasten. Armand Grant, el jefe de Teltec, acababa de ser arrestado. Su hijo Michael y Kasten estaban tratando de pagar la fianza, pero les habían dicho que podría tomar hasta un día y medio después de que pagaran la fianza antes de que fuera liberado. Dije, no hay problema. Avísame cuando eso esté hecho, porque una vez que obtenga la fianza, lo sacaré de allí en unos 15 minutos. Kasten dijo, eso es imposible. Pero sabiendo cómo la gente de la ley respetaba el rango, simplemente llamé a otra cárcel en el norte de Los Ángeles, Westside, y pregunté, ¿quién es el teniente de servicio allí esta tarde? Me dieron su nombre. Luego llamé a la cárcel central de hombres, donde Grant estaba detenido. Ya conocía el número interno de marcación directa para la División de Órdenes Judiciales. Cuando una señora contestó, pedí la extensión de recepción y alta. Para alguien como yo, en una situación como esta, había ventajas en haber pasado realmente por el sistema penitenciario. Le dije que era el teniente fulano de tal, usando el nombre que me acababan de dar, en Westside. Tienen un recluso cuya fianza se supone que debe ser pagada. Está trabajando como informante en un caso para nosotros, y necesito sacarlo inmediatamente y le di el nombre de Grant. El sonido de teclas de computadora llegó a través del teléfono. Acabamos de recibir la orden, pero aún no la hemos ingresado. Dije que quería hablar con su sargento. Cuando se puso al teléfono, le di el mismo discurso y dije, sargento, ¿puede hacerme un favor personal? Sí, señor, dijo. ¿Qué necesita? Una vez que se pague la fianza del hombre, ¿puede usted personalmente acompañarlo a través de todo el proceso y sacarlo lo antes posible? Él respondió, no hay problema, señor. Recibí una llamada de Michael Grant 20 minutos después para decirme que su padre estaba fuera.